Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Hoy es 22 de diciembre de 2015 y desde Caracas, Venezuela, les saluda Ángel Gómez. Esta es la última edición por este año del podcast Los Eternos Rivales y para ello, pues, como es costumbre, he invitado a que me acompañe mi estimado amigo, coma madridista, Horacio Machado. Horacio, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bueno, bien, yo pongo la coma porque ¿Estás contento, pues? si digo, estimado amigo madridista, quiere decir de que yo también soy madridista y no es así, ¿no? Estimado amigo, coma madridista, ¿verdad? Bueno, sí, estimado amigo, como madridista, sí. Pero como te dije en el programa pasado, el Barcelona necesita al Real Madrid y el Real Madrid el Barcelona. Sí, así es. Pero bueno, no lo voy a negar, pues no me dejaría de dar un fresquito que, por ejemplo, el año que viene jugaran la Europa League, por decirte algo, para que ganaran algo que no han ganado. Ah, sí, ya, muchas gracias. Claro, es que eso fue lo que le dijo Mou a Casillas cuando el Chelsea eliminó al Porto. Yo, bueno, yo felicito a Casillas porque ahorita va a poder jugar la Europa League y así gana un trofeo que nunca ha ganado. Entonces, bueno, a mí me gustaría mucho que Real Madrid, pues digamos, quedara más o menos quinto y jugara la Europa League, y entonces ganara la Europa League, ¿por qué no, pues? Y por ejemplo, en qué equipo va a quedar Mourinho ahorita para seguir jugando la Champions, ¿eh? Bueno, hay varios rumores. Bueno, ¿te parece si primero hablamos del resultado antes de hablar los rumores? Bueno, hablamos pues. Ok, bueno, como todos saben, pues el día domingo, próximo pasado, en hora bastante fuerte para nosotros porque era en la madrugada, pero bueno, los culés pues somos del tamaño del compromiso y entonces nos tocó madrugar ese domingo para ver la final del Mundial de Clubes. Mundial, que ya hemos comentado aquí, pues, que sustituye a lo que era antes la Copa Intercontinental. Y en este Mundial de Clubes, pues bueno, al final llegaron los dos que tenían que llegar, pues el ganador de la Libertadores, el River Plate, y por supuesto el Barcelona. Y el partido pues finalizó con un contundente 3-0 favorable al Fútbol Club Barcelona. Un partido bastante complicado, de trámite bastante violento por parte del equipo argentino, que sorprendentemente, pues, terminó el partido con dos tarjetas amarillas menos que el Barcelona. Entonces, yo no acostumbro, pues, hablar mucho de los árbitros, porque yo tengo la teoría de que los árbitros se equivocan a favor de uno y a favor del otro. Pero en este caso, no se puede pasar por alto la actuación del árbitro iraní, que dejó jugar, pues, dejó meter leña, meter pierna, pues, a los jugadores argentinos, con varias faltas bastante fuertes que hicieron. Y bueno, apenas dos tarjetas amarillas para la gran cantidad de faltas que sobre todo en el primer tiempo, porque salieron con un planteamiento bastante defensivo, utilizaron pues lo del River Plate. Y una vez que se vieron por detrás en el marcador, pues ya en el segundo tiempo vinieron los cambios. No pudimos ver al conejito Javier Saviola, que me hubiera gustado verlo contra su ex equipo. Pero los cambios, bueno, Driussi y Lucho González y también Martínez, pues le dieron un poquito más de fluidez al juego del River, que con todo eso no pudo vulnerar la valla azulgrana, donde Claudio Bravo estuvo, como es costumbre, sumamente solvente. La defensa general estuvo bastante bien. Sobre todo me gustó alguien que yo he criticado mucho, que es Gerard Piqué. Pero bueno, el César, lo que es el César, y también Dani Alves, que yo le he dado palo en este programa, pues también estuvo muy bien. Y bueno, como digo, el César, lo que es César, tuvieron un buen partido y al final, pues, dos goles de Luis Suárez que continúa en su vena goleadora y un gol de Lionel Messi que, por supuesto, la cadena mediática inmediatamente tituló de que se había llevado la pelota con la mano, de que River había reclamado mano de Messi, cosa que no fue así. Ninguno de los jugadores de River reclamó la mano. La mano existió, pero es una jugada sumamente rápida y bueno, y el balón va a la mano, no la mano al balón. Entonces, o el árbitro no la vio o simplemente la decidió dejarla pasar. En fin, bueno, buen partido el equipo azulgrana que no cayó en las provocaciones, pues, en el juego brusco, a pesar de que nos sacaron hasta cuatro tarjetas amarillas, no fueron por juego brusco, una falta fuerte de Jordi Alba que el hombre entra, pero cuando se da cuenta que no va a llegar al balón, recoge las piernas y le llega con la rodilla al jugador. El árbitro no lo vio así, le sacó la amarilla. Otra de Neymar, que bueno, que la verdad que él es un poquito perro caliente, un poquito sangre caliente, y le habían dado, la verdad que le habían dado, a los que más le dieron en todo el partido fue a Sergio Busquets y a Neymar. Y bueno, y Neymar en una de esas estaba cansado y se fue a hacer justicia por su propia mano y le dio un leñazo al argentino y se llevó la amarilla y de una manera justificada. Pero bueno, en fin, 3-0 y entonces el Barça conquista su tercer mundial de clubes desde la época de Guardiola para acá. Eso es lo que tengo pues que comentar con respecto a este partido. Yo no sé si tú viste el partido o en repetición. Partido, porque yo no soy tan forofo el Barça para levantarme a las 6 de la mañana para el partido. Lo sé. Yo lo vi en repetición, en diferido. Bueno, y de verdad que el Barcelona merecía ganar. ¿Qué más puedo decir después de toda esta descripción que tú hiciste ahorita? No, era una gran diferencia entre los dos equipos y bueno, un título bien ganado por el Barcelona. Agradezco que sea pues objetivo y a diferencia pues de otros madridistas que uno habla por ahí porque pues, dice no bueno cuando el Madrid ganó sí campeón mundial y esto pero pues, cuando ahora gana el Barça pues entonces no hombre eso no sirve para nada es un mundial ridículo para qué lo van a jugar. El mundial ese en realidad, ese debería ser el ganador de la Libertadores. Voy a tocar rápidamente un tema que ya hablamos en el podcast pasado. El ganador de la Libertadores contra el ganador de la UEFA, de la Champions, ¿no? O sea, como era antes, pues como era la Intercontinental. Y fíjate, los finalistas fueron esos dos. Pero entonces ahorita metieron al campeón de África, el campeón del otro. Y entonces, para hacerlo más largo, Bueno, porque para darle participación a todo el mundo, porque son verdaderos mundiales. sí, para que fuera un verdadero mundial, pero al final quedaron los que tienen que quedar. Al final son los que tienen que quedar y quedaron y bueno, y después se dio una gran diferencia en el juego y bueno, de verdad que el Barcelona fue digno campeón del mundialito y ¿qué más voy a decir? Ahora lo que toca es recuperar, pues, como dije la otra vez, pues, recuperar el jet lag, descansar, que los jugadores pasen, pues, las navidades con su familia y, bueno, ir a ese encuentro de liga que tenemos el día 30, si no mal recuerdo. Un poco atravesado, pero bueno, hay que jugarlo. Bueno, no son como los ingleses que juegan, están jugando desde ayer y van a jugar como tres juegos de aquí hasta el 30, pues. Así es. Bueno, y el mismo domingo entonces hubo dos resultados importantes. El más importante en este caso fue la victoria, me refiero al liderato de la tabla, fue la victoria del Málaga en casa contra el Atlético de Madrid, 1-0. Este resultado, digamos que implica que el Atlético de Madrid no se puede colocar líder en solitario, aunque sea compartido más, pues perdieron una oportunidad de oro los de Simeone. Bueno, obviamente el Málaga no es ninguna perita en dulce y aquí lo demostró en su casa, pues hizo respetar su casa. Y los de Simeone no pudieron, yo no pude ver este partido, pero bueno, obviamente fue un partido arduamente disputado y apenas el minuto 86, con gol de Charles, pues el Málaga se llevó el resultado. El Atlético le bastaba un empate para quedar como líder en solitario, pero no fue así. Pero para que tú veas por lo menos un tiempo que vi yo completo, es uno que tú no mencionabas, que es el Derbi de Sevilla, que es el Betis de Sevilla contra el Sevilla Fútbol Club. Me sale Valencia 2, Getafe 2, Español 1. Ah, no, sí, tienes razón. Real Betis 0, Sevilla 0. Partner, el que sí ganó hoy de manera contundente, aunque aquí vamos a hacer algunos comentarios, es que el Real Madrid ganó nada más y nada menos que por 10 goles a 2 a su visitante Rayo Vallecano. Los comentarios que yo quería hacer aquí al respecto, yo no vi el partido, simplemente vi el resumen, es que el equipo del Rayo Vallecano, cuando estaban 11 contra 11, estaba ganando un gol por dos. Vino una jugada de expulsión en el minuto 14 del jugador Tito, después vino un penal en el minuto 28 de Raúl Baena, donde expulsa a Raúl Baena, que ya tenía una amarilla. Entonces, el Rayo tuvo que jugar del minuto 28 con 9 contra 11 de Real Madrid. Eso, pues obviamente se veía venir, que iba a venir una goleada. Pues yo además pensé que iba a ser una goleada de esta magnitud, pero sí vino una goleada. Y lo que me llama la atención es que el madridismo está pues a punto de estallar, pues porque no le bastó con una goleada de 10 a 2 y los jugadores, especialmente Cristiano Ronaldo, que hizo algunos gestos obscenos hacia la tribuna. Los jugadores se fueron y por supuesto el técnico también se fueron pitados, tanto al terminar el primer tiempo como al finalizar el partido. A ver, ¿viste el partido? ¿Qué impresiones tienes? ¿Qué comentarios tienes de este Yo vi partido? el partido, por cierto, cuando estaban votando el segundo, Okay. que estaba ganando Rayo Vallecano, como tú estabas diciendo, ¿no? Bueno, yo creo que los dos fueron bien votados. Ahora, O sea, la jugada está confusa, el penal. Tú sí la viste como penal y viste que estuvo bien expulsado. bueno, según mi criterio, sí. Ahora, una pregunta ahí. Yo la verdad que el penal no te puedo decir si fue o no fue, porque yo, por lo menos al toma de cámara que yo vi, no se ve muy bien porque se ve que sale el arquero como a puñetear y entonces hay una melee ahí en el área, hay un jugador que cae. Entonces, lo que aparentemente Baena lo tumba Sergio Ramos, creo que fue el que cayó. Pero, ¿a ti no te parece que ya habiendo expulsado a uno, que estuvo bien expulsado porque fue agresión, habiendo ya expulsado a uno en el minuto 14, ¿no te parece que quizá el árbitro tenía que haber tenido un poquito más de criterio y no expulsar al segundo, a lo mejor darle una, no sé, una amonestación verbal porque ya tenía amarilla? ¿No, no te parece que el árbitro debió sopesar el minuto que llevaba? O sea, que apenas no se había cumplido media hora el primer tiempo, número uno. Y número dos, va a dejar un equipo como el Rayo Vallecano, que con todo respeto es un equipo modesto, lo va a dejar con 9 a jugar todo un tiempo y 15 minutos de otro contra un equipo como el Real Madrid. ¿No, no te parece que se le pasó la mano al árbitro? No, puede ser, puede ser. Pero es que yo voy a otra parte ¿cómo se llama? A otra parte que tú dices lo de la pitada, ¿no? Que es que ya hay una desconexión. Yo no sé si es parte del los jugadores con Rafa Benítez, los jugadores de Rafa Benítez con la afición, la pañolada, el Florentino con la afición, que en este programa no, que de fin de año ya sería muy temprano, no sé. Y cuando fue, y estábamos hablando, creo que hablamos en el podcast pasado, que a lo mejor sacaban a Rafa Benítez y a Rafa Benítez lo sustituían por uno o por otro entrenador, le dieron una, ¿cómo se llama? Le dieron un espaldarazo. Yo no sé Ah, si. pero ahí voy. ¿Tú oíste las declaraciones de Sergio Ramos al finalizar el partido? No. Sergio Ramos, sabes que Sergio Ramos es capitán del equipo. Y obviamente es de los veteranos y jugador referente ahí que siempre los periodistas buscan. Sergio Ramos, cuando le preguntan sobre el espaldarazo este a Benítez, él dijo algo así como que, bueno, si el presidente dice que el que va a llevar a este barco a puerto seguro es Benítez, pues él será. Nosotros solo somos los peones y él es el rey. O sea, haciendo un símil con el juego de ajedrez. Entonces, muy interesante estas declaraciones, porque reflejan, a mi manera de entender, reflejan lo que tú estás diciendo de que ese vestuario no está para nada con Benítez. O sea, lo que yo entiendo de esas declaraciones es, bueno, si lo quieren dejar Benítez, pues será, vamos a apechugar con Benítez, pero Pero, por ejemplo, no tenemos que obedecer lo que nos digan, pero de ninguna manera ese vestuario quiere Benítez. te lo voy a decir, te lo voy a comparar con mi amigo Mourinho, ¿no? Mourinho, por ejemplo, parece ya tenía problemas Mourinho con varios jugadores del Chelsea. Y los jugadores del Chelsea no se empleaban a fondo. Y entonces él le pidió a Abramovich dos veces que fuera a hablar con los jugadores, a mediar con ellos. Es decir, ¿cómo sería que Mourinho, que no, que bueno, que Mourinho le pidió a Abramovich, y Abramovich lo votó, y después que lo votó, puso un nuevo entrenador y ahí sí fue a hablar con los nuevos jugadores, o antes de poner a otro entrenador fue a hablar con los jugadores. Y después el siguiente partido de Chelsea, después que se fue Mourinho, los jugadores, ¿cómo se llama? Es como le hicieron la camita, como dice uno argentino que comenta en DirecTV, le hicieron la camita a Mourinho. A los jugadores le estarán haciendo la camita, ¿cómo se llama? A Benítez, no tan así tan abiertamente, o se va a hacer, o a medida que pase la temporada se va a hacer más Bueno, abierta también. entonces este comentario tuyo me da pie para de una vez entrar con el tema de los rumores. Este titular del diario Sport: el Real Madrid se plantea fulminar a Rafa Benítez. El entrenador madrileño no se sentaría ya en el banquillo en el próximo partido de Liga contra la Real Sociedad. Los días de Rafa Benítez del Real Madrid pueden estar contados. Si no tenemos la información develada en la noche de ayer en el programa El Larguero de la cadena SER, la destitución sería fulminante, hasta el punto de que el entrenador no ocuparía ya el banquillo blanco el próximo día 30, cuando la Real Sociedad rinda visita al Santiago Bernabéu. El vestuario no comulga con los planteamientos ni la forma de entrenar de Benítez y la tensión alcanza ya niveles insostenibles. Entonces aquí viene con la declaración de Sergio Ramos que yo he comentado, nosotros somos peones y él es el rey, hablando del presidente. Según el larguero, el Real Madrid se está planteando ya mismo contactar a José Mourinho para que tome el testigo de Benítez en lo que sería su segunda etapa al frente del conjunto blanco. El rumor de regreso a Mourinho ha corrido como un reguero de pólvora desde que fue destituido del Chelsea. Partner, ¿qué te parecería a ti una segunda, un Mourinho 2.0? 2.0. A mí me Claro, gusta Mourinho. una segunda Intentona de Mourinho en el Bernabéu. Creo que no, no me gusta Mourinho. Yo no sé si los jugadores del Real Madrid le hicieron la camita la vez pasada a Mourinho. Porque yo creo que también Sergio Ramos y Casillas le tuvieron, ¿cómo se llama? Le tenían tirria a Mourinho y eso fue en parte la razón por la cual salió Casillas. Yo no sé, Mourinho en el Real Madrid, no, no sé. Y yo no lo veo, pero bueno. Las opiniones están bastante divididas. Yo que sigo en el Twitter a varios de estos periodistas de la caverna, por lo menos el amigo Pedrerol, que es el que tiene el programa El Chiringuito, dice que la persona indicada es, ¿cómo se llama? Es Mourinho. Y el otro cavernero, Tomás Roncero, dice que Mourinho no, que no es el indicado, que el indicado es Zidane. Entonces, ya por lo menos sabemos que no va a ser Ancelotti. No va a ser Ancelotti porque ya se confirmó que Ancelotti va al banquillo del Bayern de Múnich en el 2016. En la temporada 2016-2017. Cuando cese las obligaciones de Pep Guardiola ya en Múnich. Ya eso es oficial, lo dijo Manigue, de manera pues que lo podemos comentar aquí sin ningún tipo de especulación. Pero lo que sí es especulación, bueno, ¿quién vendrá? Pues vendrá Mourinho, vendrá Zidane o vendrá otro. Yo no creo que ni Mourinho ni Zidane. Yo, puede ser una sorpresa. Un gallo tapado. Un gallo tapado, sí. Lo que sí pareciera que es cuestión de pocos días es de que el amigo Benítez no se va a comer los turrones ahí en el Bernabéu. Eso sí, yo creo que lo podemos dar como casi seguro. ¿Tú crees? Por lo menos 90% seguro. Debería salir en los próximos días. Es que esto es como una olla de presión. La olla de presión, si tú no le das una válvula de escape, la olla de presión estalla. Y entonces, mira, las risitas de Isco en el banquillo cuando Toni Kroos lo dejan sentado, las declaraciones de Sergio Ramos, bueno, y nos podemos poner a contar, y estamos todo el podcast hablando de esto, las molestias del colombiano James Ramírez, James Rodríguez, perdón. Bueno, lo de Benzema es otra cosa, pues lo de Benzema es que venía de tener todos estos problemas extrafutbolísticos y le dan la titularidad frente al Barcelona, nada más y nada menos. O sea, Bueno, pues decisiones que bueno, que han sido una metida de pata tras la otra. Y cuando yo veo a un madridismo, a un estadio Santiago Bernabéu, pitando un equipo que sale goleando 10-2, oye, mira, ya ahí ya hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque y yo te aseguro, no va a ser Florentino el que ponga su renuncia. yo creo que el problema de fondo es Florentino, para mí, y yo te lo he comentado otras veces, pero la cuerda va a reventar por los más delgados. ¿Quién va a ser los más delgados? Rafa Benítez. Exacto. Exacto, y Porque bueno. a mí en la etapa de rumores me interesa más a dónde va a ir Pep Guardiola cuando termine la temporada. Al Manchester City. ¿Tú crees? Sí. También puede ir a Manchester United, porque Van Gaal creo que... También, pero en el Manchester City él tiene un gran amigo que es Chicky Beristain. Y tiene otro amigo también que era del Barcelona, que está también en las oficinas, no recuerdo su nombre en este momento. Pero yo creo que por ahí vienen los tiros. Yo creo que va para el Manchester City. Pero yo creo que Guardiola le gusta más la institución del Manchester United por la historia, por Sir Alex Ferguson, si él se va para el fútbol inglés, pues también dicen que se puede tomar otro año sabático. También se puede tomar un año sabático y entonces, bueno, ya el señor del Bosque confirmó, el señor del Bosque ya confirmó de que va a estar nada más que hasta el 2016, o sea, hasta la Eurocopa. Al terminar la Eurocopa se retira. Bueno, con tremendo currículo, nada más y nada menos que ganó la Champions con el Madrid, ganó la Liga con el Madrid, ganó la Eurocopa con la selección, ganó el Mundial con la selección. Bueno, ha ganado cualquier cosa, cualquier cantidad de trofeos, te Bueno, digo. también se puede ir, Guardiola se puede agarrar el año sabático y entonces cuando se vaya el Bosque con todo, ojalá que vaya se vaya con una victoria, entonces pone a Pep Guardiola, director técnico de la selección española. Bueno, Un lujo, pues. yo estoy de acuerdo contigo. Yo te dije que guardáramos esto para el podcast y te digo mi opinión. Y yo lo he pensado pues más de una vez, pues Guardiola es la persona ideal para sustituir a Del Bosque en ese banquillo. Es una persona obviamente que ya tiene la experiencia que no tenía cuando entró en el Barcelona. Ya tiene la experiencia, bueno, como jugador fue un grandísimo jugador. Como entrenador, pues es un entrenador respetado, que conoce, pues obviamente la parte de hacer equipo, la parte de levantar, pues, equipos que estaban en problemas. Bueno, hay que recordar cómo estaba ese vestuario cuando le llegó, pues. Estoy hablando del Barça. Pues ahí había una cantidad de problemas con Deco, con Pero Eto'o, con sí, Ronaldinho. pero él, por ejemplo, yo no sé, él como que también le gusta la liga inglesa, pero él no se termina de decidir. Es decir, él como que quiere, a lo mejor puede ser que, y aparte yo creo que todavía es muy joven para ir a ser seleccionador. Bueno, no te creas. Yo no lo veo así como Campero, que seleccionador de Inglaterra, seleccionador de Rusia, seleccionador, o como Scolari, seleccionador de Brasil, seleccionador de Portugal. Es decir, entra en esa etapa, en esa dinámica, yo no lo veo como, bueno, no sé qué edad tiene Guardiola ahorita, pero no lo veo como, él le gustaría, yo creo que le atrae la liga inglesa, pero la liga inglesa, el único equipo que yo le veo que él ve que hay institucionalidad es el Manchester United. Lo que pasa es que el Manchester United no es un, bueno, en el caso de Moyes hicieron una excepción, pero no es un equipo de estar botando así en medio de la temporada a un entrenador. Pero Van Gaal ya como que dice que se quiere retirar al final de esta temporada, no sé, a dar declaraciones y No todas lo, esas cosas. no, él dijo que cuando termina su contrato termina, si no me equivoco, al finalizar el 2016. Bueno, Mire, entonces, Guardiola nació en el 71. Quiere decir que tiene, ¿qué? 43 años. sí, un chamito. Bueno. Un chamito y lo ganamos casi todo. Tiene cualquier cantidad de currículum. Tú sabes que Mourinho ha estado sonando para el Manchester United. También. Bien. En el Manchester United está Ryan Giggs, que es el segundo de Van Gaal y fue quien sustituyó temporalmente a David Moyes cuando Moyes le mostraron la puerta de salida. Entonces, Pero tú le has visto a Mourinho así, las actitudes en la liga inglesa como tenía en el Real Madrid, así de no contestar o mandar a Caranca para que hubiera hablara con él, con él con los tipos, que así como expresativo, no, Mourinho sabe que los ingleses no perdonan esa pan. sí. No sé, yo soy seguidor del Manchester United y Y yo, amor, bueno. si llega a nombrar Mourinho, yo creo que yo me declararía en rebeldía y me pondría de año sabático. Ya no seguiría por ese. Yo creo que puede ser Brian Gibbs, que es de la casa. Hayan hijos de la casa, ya tuvo una experiencia, ha estado de segundo, pudiera ser él. Pero bueno, Guardiola por supuesto que también es un buen candidato. Pero yo no sé, ha estado sonando más lo del Manchester City por estos hilos de conductores que hay con el señor Begiristain y con el otro señor que está ahí en la oficina. Bueno, partner, vamos a para ir cerrando, porque este es nuestro último podcast del año, vamos a ir viendo cómo están las tablas de posiciones para no entrar en detalle con demasiados resultados. Hay un líder sorpresivo en la Premiership, que es el equipo de Leicester City. Está el líder solitario con 38 puntos. Le sigue el Arsenal con 36 y el Manchester City con 32. Estos son los que están en estos momentos en la zona de Champions. Por la parte de abajo, pues el Chelsea todavía está a 3 puntos del descenso y tiene que obviamente recuperarse si quiere de alguna manera tener alguna opción ahora en la segunda vuelta. La Liga BBVA, entonces Barcelona con un partido menos tiene 35 puntos, lo mismo el Atlético de Madrid, y el Real Madrid está en estos momentos a 2 puntos, merced de su victoria contra el Rayo Vallecano, está a 2 puntos de la punta. Pero hay que recordar que si el Barça gana su partido que tiene pendiente, pues entonces se despega con 38 puntos contra 35 el Atlético de Madrid. El Celta de Vigo está ahí presionando también, está en puestos europeos. Por la cola están el Levante, Las Palmas y el Rayo Vallecano. Son los que estarían descendiendo en este momento. En Bundesliga, bueno, ya el Bayern de Múnich estaba poniendo tierra por medio, tiene 46 puntos y el Borussia Dortmund tiene 38. Ya a esta altura es una ventaja bastante importante. El Hertha Berlín es el tercero y el Borussia Mönchengladbach es el cuarto. En la Liga Italiana, Serie A, el Inter, que lleva ya varios años en puestos segundones, pues esta vez está marcando la diferencia, está con 36 puntos en primer lugar. Le sigue la Fiorentina con 35 y Napoli también con 35. En los puestos ya de Europa League, pues está la Juventus, la Roma y el Milan. En la Liga de Francia, Paris Saint-Germain, bueno, esto es ya un abuso, ¿no? 51 puntos en el primer lugar y su escolta tiene 32, es decir, está a 19 puntos del líder. La escolta del Mónaco y Langers es el tercero. Esto aquí ya podemos cantar campeón desde ahorita, a menos que surgiera pues un batacazo. Eso es en lo que se refiere a los, bueno, vamos a hablar de Holanda, Eredivisie. El Ajax de Ámsterdam tiene 41 puntos en primer lugar. PSV Eindhoven tiene 38. Feyenoord de Rotterdam tiene 36. Esos serían los primeros tres. Me permite un comentario inicial, el final de la Liga, bueno, de la Federación de Fútbol de Venezuela. Adelante. Bueno, hoy vi declarando al señor González, que es el presidente de ejercicio por los problemas judiciales de Esquivel, y entonces le estaba hablando de la famosa cartica que tú y yo hablamos. De Amorebieta, había renunciado a la liga, de que también nosotros mencionábamos en el podcast pasado de que los jugadores decían que fuera Chita San Vicente y después decían que bueno, que querían hablar con Chita San Vicente y también mencionó, porque yo lo oí de boca de él, del actual presidente, que también se tenía que ir a la Federación de Fútbol. Entonces yo no sé si es un problema que, como nosotros mencionamos que era un problema monetario, de que... Ah, pero ¿qué es lo que las declaraciones de Laureano González, qué fue lo que tú oíste? Prácticamente que los jugadores que están seleccionados o los que firmaron esa carta, están pidiendo la renuncia de los directivos de la federación. Sí. Eso es lo que dice la carta. Y entonces parece que Chita San Vicente decía, bueno, que si era el problema él se iba, pero ahorita él va a hablar, pero parece que hay otros jugadores o parte de los que firmaron la carta, o otro tipo dice que no se van, sino se van los actuales directivos de la federación. No, pero ¿Son? entonces ya no va a ser el final porque me recordaste otros dos comentarios que yo quiero hacer. El presidente actual de la federación está encanado y en esta semana salió de que la fiscalía la justicia suiza había negado la extradición que había solicitado Venezuela. Es decir, el señor Esquivel, que no es tonto, él quería ser juzgado en Venezuela. Él conoce cómo es la justicia americana, que no es comprable, que no es manipulable, y por supuesto quería ser juzgado en Venezuela. Esto ya no va a ser así, la extradición a Venezuela fue negada, y lo que falta es que lo extraditen, me imagino que será con una cuestión de papeleo, que lo extraditen a Estados Unidos, que es donde va a ser juzgado. Lo otro es que salió también esta semana que tanto Sepp Blatter como Michel Platini fueron sancionados por el Comité de Ética de la FIFA en una decisión pues que de alguna manera fue rechazada tanto por uno por el otro. Ambos dijeron de que iban a apelar al Tribunal del Deporte. Yo no creo que el Tribunal del Deporte vaya a ir en contra de lo que dijo el Comité de Ética, pero bueno, falta ver qué pasa ahí. Obviamente entre los dos hay una gran diferencia de edad. Si el Tribunal del Deporte decide que efectivamente esta suspensión, que es por 8 años, queda obviamente firme, pues entonces esto es el final de la carrera de Blatter, que ya tiene cerca de 80 años. En cambio, lo de Platini es diferente. Platini acaba de cumplir 60 años. Entonces, él pudiera, digamos, aceptar esa suspensión eventualmente, pues pasar ese tiempo en el desierto y volver dentro de 8 años, todavía tendría 68 años y pudiera, en ese momento, obviamente, dependiendo cómo estén las condiciones, pudiera volver a aspirar a la presidencia de la FIFA, que era lo que él quería en estos momentos. Él estaba pensando presentarse a las próximas elecciones de febrero del 2016. Eso no va a ser así. A menos de que obviamente el Tribunal de Deporte de aquí a febrero, que es el 26 de febrero, la elección, decide otra cosa. Pero por ahora, tanto Blatter como Platini, o como algunos dicen por ahí, Blatini, están fuera del juego. Bueno, Bueno, yo quisiera que con más tiempo en el próximo podcast del año que viene o en los próximos podcasts, cuando se estuvieran acercando las elecciones, comentáramos quién puede ser presidente de la FIFA, porque a mí me huele que va a ser un árabe y entonces va a convalidar que decían que habían metido dinero los de Qatar para comprar o sea, el mundial de que se va a significar en 2022. Ya ese, bueno, cuando se vaya aproximando la fecha de febrero lo hablaremos y ya estará más clara la cuestión. Y aparte, la cuestión que también como nosotros comentamos en el podcast pasado, que los esposos van a exigir una rigurosidad en las normas de la FIFA bien profunda, porque si no les van a quitar dinero. sí, señor. Hasta aquí entonces nuestro podcast de hoy y por ahora hacemos entonces una pausa hasta el mes de enero. Ya les estaremos avisando cuándo vamos a publicar. En nuestra cuenta de Twitter diremos cuándo sale el podcast. Por ahora, bueno, yo lo que quiero es obviamente desearle unas felices fiestas a toda la audiencia. A ti, Horacio, pues en compañía de tu familia, pues que los quiero mucho a todos, pues que pasen una feliz Navidad, que en el 2016 pues venga con mucha salud ante todo, y que si hay salud pues todo lo demás viene. Y a todos pues me despido hasta entonces, hasta enero, y un abrazo pues a toda la audiencia y una una felicitación especial pues a todos mis compañeros culés por este año 2015 que se ha saldado pues con este último título, el quinto título de seis posibles. Bueno, la verdad es que, como dijo Luis Enrique, más no se puede pedir. Un abrazo, partner, y será entonces hasta el año que viene. Bueno, un abrazo a ti, Ángel, igualmente a tu familia, a tu querida familia, a tus hijos, a tu hijo, a tus hijas, a tu hermana, a toda la audiencia, muchas felices unas felices Pascuas, y bueno, nos veremos en el año 2016. Vamos a ver si con Rafa Benítez sentado en el banquillo del Real Madrid, Que o sí, si... que sí, que se quede, que se quede. Bueno, o a lo mejor Mira, vamos a poner un hashtag ahí en el Twitter, hashtag Benítez hasta el 2021. o Benítez lo bota en carnavales. No, mira, Benítez a ganar la Europa League con el Madrid. Bueno, no creo que lleguemos tan abajo. Bueno, una pequeña travesura mía, pues vamos a cerrar el podcast, pues por supuesto, celebrando este título del Fútbol Club Barcelona con el himno, el canto al Barça. Está bien, pues, qué fastidio, vale. Chao. Chao. Són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat.